Hoy canto a mi Señor, porque Él me redimió, y del pecado ya me libertó. Mi vida Él cambió, me dio su salvación, y alegre canto a mi Jesús. No puedo yo callar, que Cristo me salvó cuando en la cruz murió mi Redentor. Ahora soy feliz porque a la gloria voy por Jesucristo poder entrar. Hermanos, en la fe de mi Señor Jesús, cantemos al Señor una nueva canción. Démosle gracia hoy porque Él nos dio el perdón, y ya con que Cristo me salvó cuando en la cruz murió mi Redentor. Ahora soy feliz porque a la gloria voy por Jesús.